Buenas noches. Primero agradecerle la presencia de todos ustedes. Bueno, esta conferencia de prensa es un poco para presentar las actividades del año del Club Deportivo Alvear en todas las disciplinas de deporte que se están practicando, que ya vienen algunas y otras que van a ser nuevas. Me acompañan todos los profes que trabajan con nuestra institución, a quien les queremos agradecer, queremos agradecer y decirles que estamos muy contentos que nos acompañen. Son todos gente joven, con ganas de trabajar, con ganas de hacer experiencia y con ganas de formar chicos y no tan chicos. En principio, Martín, Juanchi, Fede, Luisito que se ha incorporado, Jonah, van a estar con la escuelita de fútbol. Jonah y Luisito van a estar también con handball y una nueva actividad como handball y rugby que se va a incorporar. Karina sigue como siempre con patín, Vanina con hockey. Lucho con fútbol, las divisiones mayores, acompañando a las divisiones inferiores, que también van a estar Juanchi y Martín, Lucas Tortorici, el Turco Resi, Fernando y Rubén Guerra, ¿no? Darío. No me olvido ninguno. Bueno, en principio eso, ahora vamos a ir que cada uno de ellos se vaya explayando en su disciplina. Queremos decirles que el domingo, este es un chivo, vamos a hacer listo el pollo, o sea, una venta de pollo, lo hemos llamado listo el pollo, una venta de pollo a 100 pesos, el pollo bien asado y a horario va a estar, así que quienes quieran acompañarnos el domingo comprando un pollo, que se comuniquen con cualquiera de nosotros, y ya nos lo coordinamos. Sí, el horario va a ser entre 2:30 y 1, van a estar para entregar, estricto va a ser. Así que bueno, eso es en principio lo que tengo para decirles. Después ustedes, si quieren preguntar, estamos para contestarles. Y bueno, les vamos a ir cediendo la palabra a los chicos para que cada uno vaya explicando su disciplina. Bueno, sí. Algo que quería acotar, con sub-13 y sub-15 y la escuelita de fútbol, estamos en unas gestiones muy avanzadas que extraoficialmente está confirmada, pero bueno, necesitamos oficialmente la confirmación de la Liga de Saladillo, que nos vamos a incorporar a jugar el campeonato con ellos, con Saladillo. Por una invitación hemos logrado a través de una conexión de los chicos con el profe de Huracán, Fede Flores, hizo los contactos con la Liga y la Liga de Saladillo nos acepta para participar del campeonato, con una importante situación que es que van a venir a jugar también con nosotros acá. O sea que van a tener, no solo los chicos de sub-13 y sub-15, una competencia durante todo el año, alrededor de 20 partidos, sino también la escuelita de fútbol. Porque antes de cada encuentro, de cada partido de las dos divisiones, se hace un encuentro amistoso con las escuelitas de fútbol y las categorías de cada club que tiene. Ahora los chicos ya van a explicarlo un poquito más. Bueno, buenas noches para todos. Como siempre, de que se trata de la escuelita, me toca hablar a mí, porque son bastante tímidos todavía algunos para hablar. Sí, como decía Juan María, para comenzar el año tuvimos el llamado de Fede Flores, que es un amigo ya profesor, conocido de Juanchi mío, el cual nosotros el año pasado ya habíamos estado hablando de la gestación de esto que es casi un hecho, faltan solamente formalidades, y la verdad que cuando recibimos el llamado y después recibimos el llamado del coordinador de la liga y todo ese tipo de cosas a través de Juan María, la verdad que nos pusimos muy contentos porque es como llevar el trabajo que venimos haciendo hace muchos años y que esto se nos pueda dar es genial, más que nada para que los chicos tengan competencia todo el año, que es lo que buscamos. Y también es un orgullo que haya sido una invitación para el Club Deportivo. debido a que nosotros hemos tenido mucho contacto con el club Huracán, con todos los clubes de Saladillo, y bueno, eso llevó a que la Liga de Saladillo se interesara en que nosotros participemos con ellos. Después, en cuanto a lo que va a ser el año de actividades de la escuelita, vamos a comenzar el lunes. En realidad ya comenzamos con el entrenamiento sub 13 y sub 15, que también nos están acompañando ahora, que no pudieron venir porque terminaron de entrenar Lucas y el Turco Resi, Lucas Tortorici. Y bueno, el lunes ya a partir de las 17:30 horas en el predio Barrio Esperanza comienza lo que es el año de actividades con la inscripción. Sí, los papás, bueno, más o menos ya conocen la mecánica, va a ser una inscripción a partir de las 17:30, con comienzo de actividades, y a partir de ahí ya nos vamos a ir repartiendo los días y horarios en los cuales se van a desarrollar la escuelita de fútbol. A fin del año pasado ya habíamos gestionado, íbamos a hacer indumentaria, lo que es los buzos. Esto es más que nada un mensaje para los padres, que ya por un tema de que si justo nos agarró las vacaciones de verano, van a estar listos para este mes, ya están listos, así que todos los que se vayan acercando ya le vamos a ir informando para que ya nos van a mandar la indumentaria. Como dijo Jomari antes, el tema de las actividades va a estar muy bueno, si concretamos bien esto de Saladillo, porque no solamente el día de que se juegue la fecha de inferiores, se va a jugar a su vez el encuentro de escuelita con el equipo que corresponda. Sabemos que Saladillo tiene aproximadamente 10 clubes, de los cuales todos tienen escuelita de fútbol. Así que bueno, eso ya va a ser arreglar con los profes de la escuelita para hacer una previa con un encuentro de escuelita y luego la fecha propiamente dicha de la liga. Más o menos son 10 equipos por categoría, tanto en sub 13 como en sub 15. Y después se juega una ronda de playoff con los 6 primeros de cada, digamos, que clasifiquen. Así que bueno, es una buena oportunidad y un lindo premio para el club y por parte de la Liga Saladillo, que nos hayan tenido en cuenta, y bueno, esperemos que se concrete, y para bien de los chicos sobre todo, que es lo que siempre buscamos, y buscamos que el club siempre vaya para adelante. No sé si me falta agregar algo más de lo que es escuelita. Lo que es escuelita, yo te quería preguntar, ¿estás hablando básicamente de lo que es No, gracias Messi por... Las edades que vamos a manejar en escuelita de fútbol van desde los 5 a los 11 años, pero ¿qué pasa? Se nos ha dado el último tiempo de que se nos han ido acercando nenes de 3 años, ¿sí? Y ahí te va a poner contento. Y a fin de año terminamos teniendo una matrícula de aproximadamente 30 inscritos en lo que es 3 y 4 años. Y nos vimos en la obligación, en una linda obligación de abrir la categoría que no existe en la zona prácticamente. Esa categoría, y bueno, que está a cargo del profe Johnny, que es un maestro en ese sentido, en esa categoría, que la lleva excelente. Así que bueno, vamos a invitar a los papás que tengan a partir de los 3, pueden llevar a inscribir. Así que bueno, hasta los 11. Después, bueno, vienen las categorías inferiores, que invitamos a también, por ahí algún chico que no esté participando o algo, también que se pueden acercar tranquilamente. Lo que buscamos es la participación de la mayor cantidad de chicos posible. Siempre priorizamos eso, no priorizamos poner al mejor, sino al chico que es responsable, que va a los entrenamientos, que siente un respeto por la institución, por los compañeros. En Deportivo siempre priorizamos eso. Desde que comenzó Lucho, que fue el de la idea de comenzar con la escuelita de fútbol, cuando me llevó la inquietud, siempre fue la prioridad esa, mantener ese lineamiento, y bueno, por suerte lo venimos manteniendo hace mucho tiempo. El lunes a partir de las 17:30 horas en Barrio Esperanza, en el predio de Barrio Esperanza. Vamos a estar inscribiendo, comienzo actividades y demás. Déjame acotar que no se va a cobrar cuota la escuelita de fútbol. Por supuesto que nos vamos a molestar los papis con la venta de alguna rifa, algún evento que hacemos y eso, para solventar todos los gastos, pero que cuota no se va a cobrar. La inscripción va a ser totalmente gratuita. Después, bueno, trabajaremos por supuesto con los mismos papis, con todos, para recaudar, para que todo esto se solvente, ¿cierto? Pero no va a haber cuota para que pague. Quiero antes que me olvide de agradecer al señor intendente, al señor secretario de gobierno, que fueron con los que trabajamos, y a todo el cuerpo de concejales que vio bien el pedido que hicimos de cedernos el predio de Barrio Esperanza, donde nuestra ilusión es hacer la futura cancha del club y el futuro predio para todos los deportes. Muchas gracias a todos ellos. Bueno, le voy a pasar al técnico de primera. Falta la sentiste importante. Bueno, estamos comenzando en una nueva, en un nuevo ciclo. Tenemos el mismo grupo. Para mí fue una satisfacción, como siempre digo, poder mantener los mismos chicos y agregar, agregamos dos o tres más. Siempre doy la prioridad a la persona, como decía Martín. Cuando empecé en esta actividad de dirigir, me mataba y me moría por siempre tener el mejor jugador. Y a pasar, cuando uno empieza a tener experiencia en esto y pasa los años, empezó a dar prioridad a la persona. Y gracias a Dios hemos logrado un grupo muy lindo, que hemos logrado cosas muy importantes el año pasado, que ganamos todos. Tuvimos el goleador, la valla menos vencida, que participó Martín y Jesuán también, y el goleador fue Lucas. Y este año empezamos con una nueva ilusión, que es poder lograr y reafirmar lo que hicimos el año pasado, de poder lograr otro campeonato, y el objetivo nuestro, la ilusión del grupo y mía, por supuesto, de poder entrar en un argentino y poder demostrarle a la gente que Alvear puede estar capacitado para poder entrar en un campeonato de eso. Y por eso tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, con tiempo, de poder prepararnos lo mejor posible y de buscar un equipo que esté todo el año tratando de jugar juntos, para poder en el fin de año agregar algunos jugadores del orden local y poder competir en ese campeonato. Así que invito a los chicos, a los que no se han acercado todavía al entrenamiento, que el entrenamiento va a ser de lunes a viernes por el momento en el CEF, a las 20 horas. Uno entiende a veces que son bastante, le cuesta bastante ir, porque la pretemporada es lo más duro, pero es lo más lindo, porque es cuando uno se divierte mucho más, porque empezamos a juntarnos después de estar dos o tres meses de vacaciones, a contar cosas, y el grupo se empieza a unir, y eso es lo más lindo que hay. Así que eso es más o menos la propuesta de primera. Quiero agradecer a los dirigentes que volvieron a confiar en mí, que para mí eso es muy importante, y que te dan la confianza otro año para poder representar un club como Deportivo, que es un club con una historia muy rica. Y siempre le recuerdo a los jugadores que juegan Deportivo, no todos pueden jugar. Hay muchos chicos que a veces sueñan o quieren jugar en un club grande porque es lindo, por la historia. Uno sale, ha tenido la suerte de salir a las ciudades vecinas, y nombrar Deportivo lo conoce todo el mundo, y por lo que ha logrado la institución. Entonces nosotros, para mí es un orgullo poder estar ahí, y entonces lo tenemos que defender y tratar de estar a la altura de esa historia. Entonces, para estar a la altura de esa historia, tenemos que hacer las cosas bien y defender los colores como tenemos que defenderlo. ¿Cómo? Sí, se fueron dos o tres jugadores, pero van a venir dos o tres jugadores, y la mayoría, como quien dice, el 90% son los mismos. Es difícil mantener siempre el mismo grupo. Lo estamos logrando. Y bueno, y se han quedado por el tema de que, porque como se hizo un lindo grupo, por eso se han quedado los chicos, y hemos tratado, hemos logrado eso. ¿Tenemos pasemos primero? mandar saludos a tu novio. Y le voy a mandar saludos al novio. Bueno. Se casa, ¿vale? Me invita a todo. Bueno, buenas noches. La verdad que para mí es nuevo esto, totalmente extraño. Quiero agradecerle a Juan por confiar nuevamente en mí. Si bien yo me encuentro en una situación muy particular porque es la primera vez que encaro un proyecto de esta manera, me tocó hacerme cargo de un grupo que venía trabajando la profe María Luján, venía trabajando muy bien, y bueno, la verdad que me encontré con un grupo que tuvo muy buena aceptación. Bueno, trabajamos lo que quedó del año, yo ingresé en septiembre más o menos. Bueno, tuvimos la posibilidad de contactarme con una profe de Tapalqué, con la cual bueno, jugamos un encuentro con Rauch, que bueno, el año pasado, para nosotros, para mí fundamentalmente, salió fantástico porque era mi primera experiencia. Las chicas fantásticamente bien se desempeñaron, porque estábamos trabajando en un terreno totalmente diferente, veníamos trabajando sobre el cemento, trabajamos, cuando fuimos a Tapalqué trabajamos en el césped, fue nuevo, y las chicas, la verdad que tengo que felicitarlas porque trabajaron re bien. Tanto las categorías, las más chiquitas, como les digo yo, como las grandes. Y bueno, este año la idea es seguir participando así en encuentros, y vamos a ver si tenemos la posibilidad de poder contactarnos con una profe de Saladillo que también... por medio de las chicas me había llegado la invitación, así que bueno, vamos a tratar de seguir con lo mismo. Los horarios van a ser los mismos del año pasado, las categorías, las más chiquitas, nos vamos a encontrar a las 6 de la tarde, y las mayores, las más grandes, a partir de las 7. Primeramente nos vamos a encontrar acá en el club para hacer una inscripción, que va a ser la semana que viene, y las actividades comenzarían la semana siguiente. Y bueno, como nueva incorporación, si se le puede decir, estábamos pensando que hay varias mamis que tenían ganas de sumarse y de formar parte del club también, así que vamos a incorporar la categoría Mami Hockey. Así que las invito a todas las mamis que tengan ganas de participar, y no mamis también, que vengan. Y bueno, el horario y los días lo vamos a confirmar más adelante. Sí. Cuando... La idea de la categoría, sí, las más chiquitas arrancan a partir de los 6 años, que tenemos de 6 a 9 años, vienen a partir de las 6 de la tarde, y de 10 en adelante a las 7. Así que bueno, se va a cobrar una cuota mensual, así que bueno, después vamos a ir avisando de cuánto se trataría, ¿sí? Pero no va a diferir mucho de lo que fue el año pasado. No, nada más para agregar, disculpe. El debut del profe Luisito acá enfrente a los micrófonos. Bueno, buenas noches, antes que nada. Bueno, este año estuvimos hablando con Juan y con Juanchi de agregar una nueva actividad al club, que en sí son dos actividades, que una va a ser rugby infantil, y la otra va a ser handball. Bueno, nuestro objetivo es arrancar con pocas categorías, que en rugby y handball, ¿verdad?, serían menores de 8 hasta menores de 12, 8, 9, 10, 11 y 12, y después el objetivo nuestro es ir ampliando las categorías de cada disciplina. Con respecto a rugby, lo que yo quería decir personalmente, más que nada a los padres y no a los chicos, que uno habla de rugby y piensa, es un deporte bruto, se van a estropear, se van a lastimar. Y no, si se hace correctamente y se emplea la actividad correctamente, no pasa eso, ¿sí? Al contrario, es un deporte donde tiene muchos valores, es una cultura muy especial, donde se, aparte de aprender el deporte, se aprende lo que es el respeto, el compromiso con el grupo, solidaridad, con el compañerismo y demás cosas. Bueno, los días y horarios también van a ser a confirmar. Y bueno, en handball, que acá ahora el profe Johnny va a explicar un poco más de lo que es la actividad, también van a ser las mismas categorías y los horarios va a confirmar. Ahí se le pasa a ver. Bueno, también a principio de año hablamos con los chicos, los dirigentes y con Luis para encarar este nuevo proyecto. Es algo que nunca se hizo acá en Alvear, así que no estamos bien, si nos va a ir bien o mal, pero la idea está, las ganas las tenemos, tenemos el apoyo del club, los chicos, y como Luis dijo, las categorías son de 8 a 12, y la semana que viene vamos a hacer unos días de inscripción, miércoles y viernes de 6 y media a 8, para que vengan, se acerquen, y les vamos a comentar mejor cómo va a ser la actividad, y los días también los vamos a confirmar dentro de un tiempo. Ahora le sí. Sí, estamos acá dentro del club. Rey sería en el predio Esperanza, allá, la cancha la misma donde funciona la escuelita de fútbol. Lo que sí, el tema de la confirmación es que nosotros nos tenemos que coordinar para ver los horarios de la escuelita de fútbol y los horarios de la escuela de rugby. Además, además de coordinar los horarios de los chicos con la escuela. Exacto. Claro, porque también se ve, generalmente los chicos practican varias actividades, ¿cierto? Entonces se trata, inclusive con otras instituciones que tienen otras actividades, de no chocar entre nosotros para que los chicos puedan desarrollar las actividades que quieran. Entonces siempre eso lleva un poquito de tiempo, coordinarlo, después ver los chicos que van a la escuela a la mañana, los que van a la tarde, para entonces eso lleva unos días de adaptación para... Yo una cosa que quería agregar, a partir de la semana que viene nosotros vamos a estar pasando por todas las escuelas para dejar folletitos y también lo estaremos pasando por las diferentes radios para que la gente se entere de las nuevas actividades, y ya ahí calculo que vamos a tener los horarios y los días confirmados. Carita. Y una cosa más que quería agregar yo también, las categorías son de 8 a 12, pero cualquier, si hay un grupo de amigos que son 6, 7, 8, y un poco más de edad, que también se quieren sumar al handball, tanto como al rugby, que se acerquen, que van a ser bienvenidos igual. ¿Sí? Estamos abiertos para todos. Ahora sí le paso con la profe Cari. Bueno, buenas noches a todos. Agradecida un año más perteneciendo acá al Club Deportivo. Bueno, el tercer año que comenzamos con la actividad de patín, realmente se viene un año para nosotras bastante movido y lleno de fechas de competencias aproximadamente. En abril estarían comenzando el tema de competencias fuera de Alvear. Si bien el año pasado fue un año muy productivo para nosotras, ya que compitieron por primera vez en la ciudad de Las Flores y de 25 de mayo, han tenido unos logros, la verdad que para mí fue exitoso, tanto el primer torneo como el segundo. Y bueno, esto nos abrió camino a mí y a las nenas a querer un poco más, ¿no? Creo que como todos los profes siempre estamos buscando mejorar la calidad de los chicos, y la verdad es que la idea es que puedan avanzar en esta disciplina. Así que bueno, este año pudimos contactar con otras asociaciones que pertenecen a la Federación de Provincia de Buenos Aires respecto del patín. Y bueno, vamos a ver si se dan las condiciones para entrar en lo que son las asociaciones, tanto o la Tandilense o Asociación del Centro, en las cuales, bueno, tendrán competencias importantes a niveles regionales, y esto ver si nos puede abrir camino para el año que viene poder enfrentar algún provincial o alguna nena que esté preparada para entrar en algún evaluativo de nacional, ¿no? Así que bueno, las ideas están, los proyectos también, solo falta un poco de entrenamiento todo el año y bueno, continuar. ¿Las competencias? Nuestra actividad ya comenzó la primera semana de febrero, arrancamos con la pretemporada. El tema de competencias lleva mucho trabajo, así que la decisión nuestra siempre es empezar en febrero. Las nenas que ya vienen desde hace años atrás saben cómo es el trabajo y bueno, la mayoría han arrancado en febrero, ¿no? Es un mes de preparación en el cual se deciden qué categorías enfrentar y bueno, nos sirvió para esto. Así que igualmente la inscripción está abierta durante todo el año. Cuanto antes se acerquen mejor. Exactamente, para no perder el hilo, digamos, ¿no? Pero no hay ningún problema en que arranquen a mitad de año, o sea, no es que se cierre la inscripción. Lo que sí tienen la invitación abierta a todas las nenas que nunca se hayan acercado o nenas que hayan venido y hayan dejado, no hay ningún problema en que vuelvan. Y bueno, el tema de competencias por ahí estamos hablando, ¿no?, para el grupo un poquito más avanzado. Pero está abierto para todas nenas porque también vamos a volver a asistir a los amistosos que se realizaron en Las Flores y en 25 el año anterior. Así que bueno, básicamente la actividad se va a dedicar a esto este año y bueno, también aclarar que no es obligación el tema de competencias porque hay nenas que tal vez lo toman como hobby y no para algo tan... tan avanzado o por ahí tan exigente en lo que es un nivel competitivo, así que también lo pueden tomar como hobby y venir a entrenar con el resto de las compañeras, ¿no? Bueno, los horarios, estamos en un vaivén, un tema de los horarios, no es nada seguro, pero tal vez sigamos con los horarios del año pasado, los días lunes y miércoles, por la mañana de 10 a 11 y media y... por la tarde de 4 a 7, ¿sí? Bueno, las nenas van a ser informadas luego cuáles serían sus horarios. Bueno, nada más, creo. Fede, perdón. Bueno, pero te vamos a presentar porque vos... en público, aquí en conferencia de prensa, la primera vez. Bueno, ante todo, buenas noches. Creo que todos me conocen. Bueno, para quien no me conoce, soy Federico Aranzábal. Estoy en la parte de la escuelita de fútbol, como ya mencionó Martín, no hace falta que lo repita. Y en este caso me toca junto a Johnny, los chicos de la sub-13, en la sub-15 va a estar Lucas, que también vamos a estar dándole una mano, siempre ayudando al compañero. Y bueno, lo que buscamos es, como ya mencionaron todos, es competir. Después de la competencia, obviamente que como todo docente creo que busca compañerismo, compromiso con el grupo, compromiso con la institución, darle el apoyo necesario y que lograr que los dirigentes confíen en nosotros, como también lo mencionó Lucho, creo que es fundamental. Y bueno, esperar que se llegue el día del torneo, mientras tanto entrenar, tratar de pulir las cosas que sean necesarias y día a día el trabajo nuestro y mío, principalmente, es tratar de poder brindarle a los chicos lo que uno sabe o lo poco que uno sabe o lo que uno estudia para que ellos puedan dar lo mejor de sí el día que llegue el encuentro y bueno, y si es posible la frutilla del postre, buenos resultados para nuestra ciudad, principalmente para el club y que los dirigentes estén conformes con nuestro trabajo y con el desempeño de los chicos a medida que vaya transcurriendo el año. Nada más. Vamos a cantante Juanchi. Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias por haber venido. Puro 2. La verdad que muy contento por el grupo de profes que se ha armado. Gracias. ¿Sí? La realidad que lo que buscamos acá es la formación del chico, ¿sí? No tanto en lo deportivo, sino básicamente en lo personal, ¿sí? Que el chico venga a patín, venga a handball, a rugby, a todas las actividades que sea, se lleve siempre un aprendizaje de vida, más que nada, de compartir con el compañero, de saber que hay que respetar al compañero, ¿sí? Y después lo deportivo se va dando en base a esto, a la formación de los grupos, de la educación que uno le pone, que para eso ha estudiado y para formar al chico. Así que bueno, súper contento por los profes que estamos trabajando. La mayoría somos todos amigos, puedo decir que somos amigos porque compartimos muchas horas de nuestras vidas juntos laburando. Así que creo que si todo va bien, vamos a tener un buen año y esperemos que sigamos el grupo que se ha armado, sigamos todos juntos, que Deportivo va a salir adelante. Entre todos juntos. Se emocionaba, ¿no? Nada, un chiste como para tortelier. No, quería decir, esto editalo, Juan, porque si no, dale. Que los horarios de la sub 13 y sub 15 son lunes, martes y jueves de... Ahora cuando empieza el ciclo lectivo va a ser de 17:30 a 19 horas, más o menos. Y que aprovechamos para que se sumen cualquier compañero de alguno de los chicos que está jugando con nosotros, que no esté fichado en ningún club o que esté libre, que nunca ha jugado al fútbol, que no hay drama, que se sume, que la idea es juntar chicos. También con ellos vamos a empezar a venir a almorzar, a cenar una vez por semana para que el grupo esté más junto. Vamos a compartir ping-pong, un poco de truco, vamos a traer un metegol también para jugar entre todos. Para así el chico se va empezando a sentir parte de lo que es la institución, ¿sí? Pues la idea es esa, que cada institución vuelva a vivir lo que se vivía antes, ¿sí? Que vengan los chicos, que puedan entrar, que puedan jugar un ping-pong, ¿sí? Así que esa es la idea del club también. Así que bueno, nada más para agregar, solamente por ahí lo de vóley, que Martín no lo dijo, que es el que está manejando el maxi vóley y también las divisiones inferiores que vamos a arrancar este año. Muchas gracias. Bueno, me toca cerrar otra vez siempre hablando, antes de que termine Juan María de hacer el cierre. Bueno, sí, el vóley hace 3 años que comenzamos. Dentro de lo que fue la reorganización del club, creo que fue uno de los pilares, siempre hablando de un club de fútbol. El vóley nos llevó a que sea una de las actividades bastante representativas que hemos tenido estos últimos 2 años. Por suerte el año pasado tuvimos una buena participación, ya que veníamos de un año anterior con una participación un poco más para ganar experiencia. Nos fue muy bien en el sentido deportivo. Ya este año, hoy a la mañana, me llamó el secretario de la Asociación de la Barría para citarnos a la institución, tanto a mi persona, que soy el que en este caso estoy con el Maxi Volley, pero ya sumando a Juanchi y a cualquiera de los chicos que estamos para iniciar el año de Volley, con un dirigente para participar de la primera reunión del año de la Asociación de la Barría, a las 10 horas del sábado, en la cual se van a tratar todo lo referente a lo que es el calendario de fecha de todas las categorías, que van desde primera, Maxi A, Maxi B, categorías juveniles, primera de varones. Así que primero, para arrancar año, son muy contentos porque ya la Asociación de la Barría nos reconoce como institución, que es lo que buscábamos, que es lo que estamos buscando todos, que el club sea partícipe y protagonista, pero en el sentido de que sea reconocido como institución por el trabajo que se viene haciendo, por el trabajo que hicieron durante varios años ya Javier, Juan María, todos los que están atrás. Eso es lo fundamental para nosotros y lo que más contento nos pone. En cuanto a lo que es lo deportivo, vamos a arrancar, ya arrancamos con el tema del mini vóley, que vamos a estar con Juanchi. Y después vamos a distribuirnos según las categorías con los otros profes también. Que la inscripción va a arrancar los lunes y a partir del lunes a las 19 horas, que es con el horario juveniles, que venimos trabajando. y bueno, se pueden acercar ahí para que ya comience la inscripción de lo que es mini volei. Cuando hablamos de mini volei estamos hablando de lo que sería la escuelita de volei, a partir de los 8 años, de 8 a 12 años. Ya venimos trabajando con un grupo de juveniles que se han acercado con una linda inquietud y empezaron a participar. Así que también invito a todas las chicas o varones también que se empiecen a acercar a partir de los 13 años, de 13 a 17, que es la categoría, son las categorías juveniles. ¿Por qué? Porque ya la iniciativa de la Liga, al incluirnos como club, como institución dentro de la asociación, nos va a permitir tener participación en todas las categorías. ¿Sí? Vamos a ver cómo encaramos el año de Maxi Volley. El año pasado logramos la clasificación a la categoría A. Vamos a ver cómo podemos reorganizarnos, porque hay un año de reorganización en varios sentidos del volei. Y porque también le quiero dar no una vuelta de rosca a lo que se hizo el año pasado, sino como a hacer una amplitud un poco más grande de lo que es lo que fue la competencia el año pasado, e invitar a todas las chicas e incluso varones. Cuando hablamos de maxi deporte estamos hablando de aquella persona que deja la secundaria y deja de hacer deporte, ¿sí? Por eso el maxi volei o maxi deporte. Así que bueno, todos los mayores de 18 que les guste jugar al volei o que les gustaría intentarlo, a partir de las 20 horas las chicas y de las 21 a 15 los varones. Ya tuvimos la invitación para los Messi, para Juan, Pato, cuando quieran. Adultos, y que tenga ganas, que alguna vez jugó, que le guste, los estamos invitando. Se arma un grupo de adultos muy lindo de varones, que dentro de ese grupo también se armó una primera de volei, con la cual ya vamos a encarar el torneo primera de varones, que es un hecho. Aparte de ver en qué situación vamos a estar con las chicas y qué categoría vamos a jugar. Así que muy contentos, porque es una actividad que sigue, y ya invitamos a todos los chicos, mini volei, a partir de las 19 horas. Obviamente los horarios después vamos a seguir acomodándonos, como todas las actividades, de acuerdo a cómo quede el cronograma de cada una de las actividades, para no chocarnos, e incluso, como decía Juan María, con las otras instituciones, las otras actividades. Así que bueno, muy contento. Y a su vez también, ya tenemos la fecha, porque ya nos preguntaron de la asociación, para hacer la Copa Mariela Lavín, como hicimos este año, que es una fecha calendario que queda para de acá a que siga dando bola y tenga 80 años. Así que bueno, esa fecha ya la tenemos y va a estar todos los años a modalidad de encuentro, ¿sí? No va a ser fecha de liga ni de asociación ni nada, va a ser a modalidad de encuentro. Seguramente vamos a tener, como ya tenemos la posibilidad de tener las dos canchas armadas, vamos a invitar a varias instituciones de la zona, de la asociación obviamente, y vamos a hacer que sea un encuentro para que la gente disfrute de este lindo deporte. Así que bueno, los invitamos al volei, lunes 19 horas, a partir del lunes estamos en el club. Bueno, resta nada más que agradecerles habernos acompañado. Sí. Bueno, la idea es, si por lo menos nos acompaña la parte económica, en el transcurso del año ya tener habilitado lo que es la conserjería. Después estamos trabajando en el reacomodamiento de unos mobiliarios para invertirlos o reinvertirlos en el gimnasio. Ya están los proyectos terminados, todo eso, pero viste cómo es esto, que la economía a veces manda, a veces es conveniente vender o no vender, esperar un poquito, pero bueno, estamos encaminados. En principio la prioridad es lo que es conserjería, que queremos en lo posible de acá a fin de año tenerla ya funcionando. Esto es una rifa. Esto es una rifa, sí, que ya está en circulación, como hacemos todos los años, que gracias a Dios va bien la venta, y que bueno, los invitamos a todos los que nos quieran acompañar comprándola a que lo hagan. Vale 350 pesos en 7 cuotas de 50, tiene premios mensuales y un premio final de 30.000, 5.000 y 3.000 pesos. Así que todos los que nos quieran acompañar comprándola están invitados. De mi parte, y resta nada más que agradecerle, principalmente a todos estos jóvenes y profesores que nos enorgullecen que estén con nosotros, que tengan ganas de trabajar y mucho compromiso, para brindarle no solo a la gente de Deportivo, sino a General Alvear, una institución que tenga muchas cosas para ofrecer. Y el agradecimiento a todos que siempre nos acompañan y nos apoyan con rifa, con la colaboración que sea. A todos muchas gracias y a ustedes, por supuesto, ni hablar. Muchas gracias.